بسم الله الرحمن الرحيم ياسين ياسين والقرآن الحكيم. Juro por el Corán, el cual está lleno de sabiduría. إنك لمن المرسلين. Que tú, oh Muhammad, eres uno de los mensajeros de Allah. على صراط مستقيم. Y que estás en el camino recto. تنزيل العزيز الرحيم. Y este Corán es una revelación del Poderoso, el Misericordioso. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. Para que adviertas a unas gentes cuyos antepasados no fueron amonestados con anterioridad y que viven despreocupados acerca de la verdad. Ciertamente, la promesa del castigo se cumplirá sobre la mayoría de ellos por no creer en Allah ni en su profeta. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa hiya ila al-adqan fa hum muqmahun. Hemos puesto en el cuello de quienes rechazan la verdad argollas que alcanzan la barbilla encadenadas a sus manos, que los obligan a mantener alta la cabeza. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Y hemos ubicado una barrera por delante y detrás de ellos que los separa de la fe, y les hemos velado los ojos, por lo que no pueden ver la verdad. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Y no importa si los adviertes o no, porque no creerán. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. Solo se beneficia de tu exhortación aquel que sigue la revelación y teme al clemente cuando la gente no lo ve. Anúnciale la buena noticia del perdón de Allah y de una generosa recompensa de su parte en el paraíso. Inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Realmente nos resucitaremos a los muertos y registramos las acciones de los hombres y las consecuencias de estas. Todo está recogido en un claro registro, la tabla protegida. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. Y exponles, oh Muhammad, el ejemplo de los habitantes de una población que recibieron la llegada de unos mensajeros de Allah. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Les enviamos a dos mensajeros, mas los habitantes de dicha población los desmintieron. Entonces los reforzamos con un tercero y le dijeron a la gente: «En verdad, hemos sido enviados a vosotros como mensajeros de Allah». قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. Les contestaron: «No sois más que seres humanos como nosotros, y el Clemente no ha revelado nada. No decís más que mentiras». قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. Los mensajeros dijeron: «Nuestro Señor sabe bien que hemos sido enviados a vosotros como mensajeros». وما علينا إلا البلاغ المبين. Y a nosotros solo nos corresponde transmitir el mensaje con claridad. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. Los habitantes del lugar les respondieron: «Vemos en vosotros un mal augurio, y si no desistís de exhortarnos, os lapidaremos y recibiréis de nuestra parte un doloroso castigo». قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. Los mensajeros respondieron: «Vosotros sois la causa de vuestros malos presagios. ¿Veis en nosotros un mal augurio porque os amonestamos? No, más bien sois un pueblo transgresor». وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. Y llegó un hombre corriendo de las afueras de la ciudad que les dijo: «Pueblo mío, seguid a los mensajeros». اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. Seguid a quienes no os piden ninguna remuneración a cambio y están bien guiados. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. ¿Cómo no iba a adorar a quien me creó y a quien habréis de retornar para ser juzgados? أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. ¿Tomaría yo otras divinidades fuera de él? Si el clemente quisiera para mí un mal, esas divinidades que adoráis no podrían interceder por mí ni podrían salvarme. Inni idhan lafi dhalalin mubin. Y yo estaría en un claro extravío. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Yo he creído en vuestro Señor. Escuchadme, pues. Mas se abalanzaron sobre él y lo mataron. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. Entonces le fue dicho al morir, entra en el paraíso, y vio la recompensa que le esperaba. En ese momento dijo, ojalá mi pueblo supiera. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin. Que mi Señor ha perdonado mis pecados y me ha honrado haciéndome entrar en el paraíso. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ. Y tras su muerte, no enviamos sobre su pueblo un ejército del cielo para destruirlo, ni necesitábamos hacerlo. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. Bastó un solo gran estruendo para que todos quedaran inmóviles, muertos. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ¿Cómo se lamentarán esos siervos cuando vean el castigo? Cada vez que recibían a un mensajero, se burlaban de él. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. ¿Acaso no ven cuántas generaciones que los precedieron y que nunca regresarán destruimos y reflexionan sobre ello? وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ. Y todos los hombres sin excepción comparecerán ante nos para ser juzgados. وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. Y tienen como prueba de nuestro poder que reavivamos la tierra árida y extraemos de ella el grano del que se alimentan. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. Y hemos dispuesto en ella palmerales y viñedos, y hemos hecho que brotaran en ella manantiales que los irrigan. لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. Para que puedan comer de sus frutos sin que sus manos hayan creado nada de ello. ¿No van a ser, pues, agradecidos? سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. Glorificado sea quien ha creado parejas de todas las cosas, de lo que produce la tierra, de ellos mismos y de lo que desconocen. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. Y tienen una prueba de nuestro poder en la noche. Retiramos de ella la luz del día y los dejamos en la oscuridad. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. Y el sol sigue una trayectoria determinada hasta un tiempo decretado, el día de la resurrección. Ese es el decreto del poderoso, el omnisciente. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. Y hemos decretado las fases de la luna hasta que regresa en su última fase a la forma de una rama de palmera seca y curvada. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. El sol no puede alcanzar a la luna, ni la noche puede anticiparse al día. Y todos, el sol, la luna y los planetas, recorren su propia órbita. Y tienen como prueba de nuestro poder que transportamos a sus antepasados en el arca de Noé, que estaba repleta. وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. Y que hemos creado para ellos otros medios de transporte similares que utilizan. وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ. Y si quisiéramos, los ahogaríamos y no tendrían quien los socorriese, y no se salvarían. A menos que nos apiadásemos de ellos para dejarlos disfrutar de la vida por un tiempo. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Y si se les dice a quienes rechazan la verdad, temed el castigo que podéis recibir en esta vida y en la que os espera, para que podáis recibir la misericordia de Allah, se desentienden sin hacer caso. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. Y cada vez que les llega una prueba de la unicidad de su Señor, se alejan de ella. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا ما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. Y si se les dice que den en caridad parte de lo que Allah les ha concedido, quienes rechazan la verdad dicen a los creyentes: ¿tenemos que alimentar a aquellos que si Allah quisiera habría alimentado él? Realmente estáis en un claro error. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Y dicen desafiantes: ¿cuándo sucederá el castigo que nos prometéis si sois veraces? ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. No esperan sino el primer soplido del cuerno que los sorprenderá mientras discuten sobre asuntos mundanos. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. Entonces no podrán dejar testamento alguno ni regresarán a sus familias. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. Y cuando suene el cuerno por segunda vez, saldrán de las tumbas y se dirigirán rápidamente hacia su Señor. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Dirán: ay de nosotros, ¿quién nos ha hecho salir de donde descansábamos? Les será dicho: eso es lo que el clemente había prometido. Y los mensajeros dijeron la verdad. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. Bastará con un solo soplido del cuerno, el segundo soplido para que todos comparezcan ante nos. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. Ese día nadie será tratado con injusticia y recibiréis la recompensa que vuestras acciones hayan merecido. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. Ese día, los habitantes del paraíso estarán ocupados en cosas placenteras. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. Ellos y sus esposas estarán a la sombra, recostados en divanes. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. Allí tendrán fruta y todo aquello que soliciten. Salamun qawlan min rabbir rahim. Paz sobre vosotros será el saludo del Señor misericordioso. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. Y Allah dirá a quienes rechazaron la verdad: apartaos de los creyentes, oh pecadores incrédulos. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ¿Acaso no os ordené, hombres descendientes de Adán, no adorar al demonio? Él es realmente un declarado enemigo vuestro. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. Y os ordené adorarme solo a mí. Este es el camino recto. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. Y él ha extraviado a muchas generaciones de vosotros. Es que no razonáis. Y les será dicho: este es el infierno que se os había prometido. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. Entrad y arded hoy en él por haber negado la verdad. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Hoy sellaremos sus bocas, sus manos nos hablarán y sus pies darán testimonio de lo que hicieron. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. Si hubiésemos querido, los habríamos cegado extraviándolos a todos. Y aunque se apresuraran por encontrar el camino de la verdad, ¿cómo podrían verlo? ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. Y si hubiésemos querido, los habríamos transformado en piedras allí en sus hogares, de manera que hubiesen permanecido inmóviles, sin capacidad para avanzar o retroceder. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. Y a quien le concedemos una larga vida, le restamos facultades, haciendo que su cuerpo y su mente se debiliten. ¿No van, pues, a razonar? وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ. Y no le enseñamos a Muhammad la poesía, pues no era adecuada para él. El Corán no es sino una exhortación y una clara revelación. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. para advertir a quienes están vivos y para que se cumpla el castigo prometido sobre quienes rechazan la verdad. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ¿Acaso no ven que entre nuestra obra hemos creado para ellos dóciles animales de rebaño de los que son dueños? وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ Y los hemos sometido a su disposición. Algunos los utilizan como montura y de otros se alimentan. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ Y de ellos obtienen beneficios diversos y una bebida, la leche. ¿No van a ser, pues, agradecidos? Y los idólatras han tomado a otras divinidades fuera de Allah para que los socorran. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. Mas no pueden ayudarlos y comparecerán ante Allah el día del juicio final como un ejército contra quienes los adoraban. فلا يحزنك قولهم إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ Que no te aflija, pues, lo que dicen, oh Muhammad. Nos sabemos lo que ocultan y lo que manifiestan. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ¿Acaso no ve el hombre que lo creamos a partir de una mínima cantidad de esperma, nutfa, y sin embargo discute manifiestamente el poder de su Señor? وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم Y nos pone una pregunta a modo de ejemplo y olvida su propia creación. Dice, ¿quién dará vida a los huesos una vez estén desintegrados? قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ Dile, oh Muhammad, les dará vida quien los creó por primera vez, y él tiene conocimiento sobre toda la creación. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. Él es quien produce para vosotros fuego del árbol verde y podéis encender hogueras con él. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم ¿Acaso quien creó los cielos y la tierra no tiene poder para crear algo similar? Por supuesto que sí. Y él es el creador supremo. El omnisciente. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Ciertamente, cuando desea crear cualquier cosa, le basta con decir sé y es. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Glorificado sea aquel a quien pertenece el dominio de todas las cosas y a quien retornaréis el día de la resurrección.